ahí están los riesgos para el país. Lo que hemos visto con la reacción, por ejemplo, de Nicolás Maduro frente a Colombia esta semana es la consecuencia de lo que construyó el gobierno del presidente Santos. El presidente Santos llamó a Chávez mi nuevo mejor amigo, le entregó las llaves de la paz. Y eso significa que hoy tiene que hacer lo que diga Venezuela. Eso es lo que el gobierno ha construido, una complacencia enorme con las FARC en aras de buscar la paz para poderse hacer reelegir. ¿Se equivocó Santos en recibir a Capriles? Colombia es una nación soberana, autónoma, democrática. Enrique Capriles es un luchador de la democracia. En Venezuela hubo un fraude electoral comprobado. Y ese fraude se lo hicieron a Capriles. La visita de Capriles corresponde a la visita de un demócrata que busca crear conciencia sobre los problemas que vive Venezuela.